Hoy por hoy Granada. Hoy es viernes, ya estamos con la mirada puesta en el fin de semana. Hemos abierto nuestra agenda de ocio y seguramente ya tenemos algunas cosas apuntadas, y es que Granada da para mucho. Esto que estamos escuchando de fondo es señor Chinarro, y sobre este tema y otros muchos más relacionados con la música y con los espectáculos vamos a charlar con nuestros dos colaboradores. Ellos se suman a Hoy por Hoy Granada para acercarnos a la realidad musical de nuestra ciudad, que es mucha. Jesús Quero, hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también saludamos a Paco Alijares. Buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, Raquel. Bueno, pues son nuestros críticos musicales particulares y aquellos que nos van a ir adelantando y dando buena cuenta de todo aquello que merezca la pena ver y escuchar en los días, pues ya saben ustedes, por ejemplo, de cara ya al fin de semana. ¿Con quién comenzamos? Pues que empiece Paco, habla el tercero sin narro. Venga, Paco, estamos bien, escuchando pues precisamente. De fondo ese corte del último trabajo del señor sevillano Antonio Luque, de ese último trabajo, El Mundo Según, pues decir que hoy los tenemos por lo que es la sala La Telonera en Armilla, y podréis disfrutar de un buen concierto de un hombre que lleva ya 9 años en el mercado, haciendo buena música, música independiente, y también estarán con él los teloneros Midi Puro, que también son una banda que produce él allí en Sevilla, y nada, y decir que por la que esta noche allí por La Telonera podemos disfrutar de un buen concierto, que allí estaremos nosotros también acompañando a la banda, y decir que el sitio es muy muy interesante y que los conciertos tienen muy buena acústica. Quien le guste la buena música independiente puede estar esta noche por allí. Hemos ganado sin duda alguna con La Telonera, ¿no? En espacios para música no solamente alternativa sino todo tipo, y además para teatro, porque también hacen performance y todo tipo de espectáculos. Sí, hacen como digamos una programación variada con música, con teatro, con concierto a lo mejor en plan acústico. Y hasta recitales poéticos. Exacto. Tienen un poquito de todo y están trabajando mucho, sobre todo el plano independiente, gente dándola a conocer aquí, gente sin ir más lejos. El mismo sábado también traen a otros grupos como no tan conocidos, que son Trick or Trick de Jaén y Fear Love. Y también estarán por allí dando un buen concierto de rock. En fin, que esta sala está haciendo todo lo posible y todo lo necesario para que la música siga adelante, y los que no tienen mucha cabida porque no son tan famosos, pues por ejemplo esta sala está dándole la posibilidad de que puedan darse a conocer en nuestra localidad aquí en Granada. ¿Qué más cosas destacamos? Pues nada, también decir ya pasando a mañana, que tenemos también sala Planta Baja, otra sala con gran trayectoria dentro del panorama musical granadino. Es cierto, y recuperada por fin, ¿no? Recuperada por la gente de los Escorzo, que están llevando la sala y la programación. Pues tenemos una banda de Murcia, Los Octubre, que junto con Ross estarán tocando mañana por allí, por Sala Planta Baja. Y pues decir que Octubre hacen música pop, que están traídos de la mano de la productora que bien conocemos, ¿no? Raquel, de Borderline. De Borderline Music, sí. Y bueno, de decir que el precio de la entrada es baratito, que 5 euros anticipada, 8 euros en taquilla, y que bueno, que quien le apetezca una buena noche de música pop en Sala Planta Baja, pues que no dude en pasarse por allí y disfrutar de un buen concierto con la gente que viene de Murcia. También creo que mañana, si no recuerdo mal, hay algo más conocido, toca María Dolores Pradera en el Palacio de Congresos, si no es recuerdo cierto, mal. La gran dama de la canción. La gran dama de la canción. Y bueno, también hay por ahí un concierto acústico en un pequeño pub de Granada que se llama La Válvula, de Tres Pequeños Placeres, y luego habrá pues la típica sesión de DJ de Paco Burgo, un hombre que todos conocemos muy bien porque está muy muy relacionado con temas de Festival del Saidín, etcétera. Y bueno, pues ya para terminar, decir que el próximo domingo ya vienen los valencianos de Polar aquí a Granada y estarán en Sala Sugar Pop dando un buen concierto, una sala pequeñita, una sala que también lleva ya como 2-3 años ya trabajando también el tema de concierto y un poco también trabajando el tema del panorama de acústico e independiente, y también pues pueden disfrutarlo perfectamente la gente que le apetezca salir incluso un ratito el domingo, que ya es el último día, pero bueno, Paco, por cierto, ¿cómo estuvo el concierto de Mikel Erentzun? Pues muy bien, estuvimos por allí en el Auditorio Manuel de Falla. Fue un poco extraño, ¿no?, que este hombre viniera al Auditorio Manuel de Falla. El Mikel Erentzun va con y dentro de un ciclo de cantautores, además. Exacto. Digamos que supuestamente era un concierto acústico, pero al final fue el típico concierto de banda. Hubo una mini parte acústica, pero realmente lo que sí pudimos ver es que, bueno, que Mikel Erentzun sigue ahí en el panorama nacional. 20 años de trayectoria musical dan para mucho, dan para las canciones de siempre, para las nuevas canciones de este último trabajo que ha editado, un doble LP con un montón de canciones. Y bueno, pues quien haya visto Mikel Erentzun hace 20 años, pues no se va a llevar ninguna sorpresa. Verá algo muy parecido, un rock contundente en escenario y un directo muy muy fresco, muy natural, y el rock and roll o pop rock de toda la vida. En fin, es de los poquitos que no han cambiado. Exactamente, simplemente si no te vas a llevar ninguna sorpresa si lo vuelves a ver después de 20 años. Lo pudimos ver hace ya 20 años en algún que otro concierto por Granada, pues prácticamente lo mismo, quizá un poquito más rockero que en aquel entonces, pero bueno, también un poco adaptándose a lo que suena hoy en día, ¿no? Y bueno, Paco, escuchar. Dime. Esa era nuestra agenda musical. ¿Qué te parece si hablamos con Jesús, que lo tenemos ahí calladito? Perfecto. Y vamos a ver qué nos cuenta Jesús. ¿Qué tal? Pues muy buenas, aquí estamos, emocionados de hablar contigo y emocionados de lo que se edita esta semana en torno a música de cine. Música de cine, cuéntanos. A ver, como bien sabéis, hoy se estrena, digamos, la precuela de Silencio de los Corderos, de El Dragón Rojo y Aníbal, que se llama... ¡Qué miedo da eso, eh! Aníbal, el origen del mal. Sí, y parece que es más macabra todavía que todas las que hemos visto. Sí, vamos a ver, ha ido degenerando, ¿no? Los tiempos van cambiando, la gente se va acostumbrando a ver cosas en el cine y, claro, cada vez se da un pasito más. Pues bueno, en esta película se da también un pasito más. Ya hice, tenemos un reportaje en nuestra página web que también me gustaría decirlo, www.unraticode.com, que ahí tenéis todo el rollo que se ha soltado Paco y el rollo que voy a soltar yo. El rollo que no va a soltar Jesús. Lo tenéis ahí aún más desarrollado. Pero bueno, lo que te iba diciendo, la banda sonora de esta de Aníbal, que está compuesta por Ilan Eskeri y Shigeru Umobekagashi. Vaya nombrecito. Como para pedirlo en la tienda de discos. Como para pedirlo, sí, bueno, te vas a la tienda de discos, pides la banda sonora de la nueva de Aníbal y ahí la tienen ya, y la verdad que es una auténtica maravilla. Y para la semana que viene nos llega una joya de Tyler Bates sobre la película 300, una banda sonora realmente alucinante. Se preestrenó ayer, además, aquí en Granada. Se preestrenó ayer la película es una maravilla, basado en un cómic de Frank Miller, una auténtica maravilla de cómic también. Y la banda sonora es una banda sonora que tiene temas melódicos, temas, digamos, orquestales, grandilocuentes, pero con su toque rock. Ahí hay una guitarra muy potente que se ven en las escenas, digamos, más fuertes de la película, que son, vamos, una delicia. Por los foros de internet dicen que se parece a muchas cosas, pero bueno, yo creo que da un pasito de originalidad que es bastante a tener en cuenta. Bueno, pues alguna cosa más, no tenemos mucho tiempo más. Pues Oye, por cierto, las entradas de Mikel Erentzun están, de Luis Miguel, están ya a la venta, salieron ayer. Así que aquellos que quieran comprarlas, que se vayan dando mucha prisa porque estas cosas tienden a agotarse pronto. Suele ocurrir, ¿verdad? Que artistas como Luis Miguel en breve estén todo vendido. Por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, de los del silencio, en media hora habían salido las entradas a la venta y estaban todas vendidas para la Romareda. Bueno, claro, pero es que eso es un acontecimiento que ya muchos no esperaban, volverlos a ver juntos, porque juraron y perjuraron que aquello se había acabado. Imagínate, volverlos a ver si vienen por Granada. ¿Quién sabe? Me apunto la primera. Oye, Jesús y Paco, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y recordamos vuestra web, www.unraticode.com, ¿no? Sí, eso es. Exacto. Venga, pues feliz fin de semana y que vibréis con todos esos conciertos. Muchísimas gracias, Raquel. Hasta luego. Hasta luego.